Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de marzo. Mañana se celebra una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería. Previamente, en la tarde de ayer, se ha celebrado una asamblea de trabajadores y trabajadoras con una destacada participación y donde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han puesto en común los contenidos de la plataforma entregada a los empresarios. Desde Comisiones Obreras, Juan Linares ha realizado una valoración positiva y ha animado al resto de compañeros y compañeras a participar en próximos encuentros. Entre los aspectos que se van a negociar en este convenio destaca la reducción de la eventualidad en los contratos laborales y el refuerzo de la presencia femenina en las empresas. Fue una satisfacción ver aquel salón repleto de personas y lo que tenemos que intentar que ya eso deje de ser noticia. Y si fueron 300 trabajadores y trabajadoras, que la próxima vez pues seamos 600. También una cosa que fue también gratamente favorable fue la gran asistencia de mujeres. Entonces, para nosotros todo eso es bastante favorable. Y ya digo, espero que con el paso del tiempo y como dependiendo cómo vaya evolucionando la negociación, en las próximas asambleas, aquel del Casalón se quede pequeño. Fue un bastante agradable ver ese salón lleno. Y lo que le transmitimos a los compañeros y las compañeras es la aplicación de nuestra plataforma, de los puntos a tratar, que hay que estar pendiente cómo evoluciona, ya dicho, esa negociación. Para nosotros todos los puntos son importantes, la subida salarial, asuntos sociales, pero hay una cosa que nos preocupa, que creo que de alguna manera los empresarios tienen que tomar nota, y es la alta eventualidad que hay en el sector. No se puede permitir que trabajadores con 10 años y más de antigüedad sigan siendo eventuales, que cambien de una empresa para otra. Entonces, eso es un mal endémico que hay en este sector, que los empresarios deben de tomar nota. Por lo tanto, nosotros eso es un punto con mayúscula, que insisto que no vamos a dejar pasar. Cuando se elabora una plataforma, se le explica a todos los trabajadores y trabajadoras de alguna manera un poco genérica, detallando los puntos, digamos, más destacables, y lo emplazaremos a otra asamblea, insisto, un poco viendo cómo evoluciona la propia negociación. Esto es un mecanismo para nosotros normal y que, ya insisto, dependiendo cómo evolucione la propia negociación, veremos cuándo hay la necesidad de otra asamblea. Nosotros apostamos por la negociación, nosotros apostamos por el acuerdo, pero bien, no a cualquier precio. El ritmo de la negociación va a marcar el ritmo de la propia asamblea. Esperemos que hagamos una asamblea llevando un acuerdo y que no haga una asamblea llevando un desacuerdo. Pero insisto, nosotros apostamos por el acuerdo, por la negociación, pero no a cualquier precio. La mesa negociadora, digamos, la referencia que tiene que tener para, de alguna manera, defender su propuesta es el apoyo de los trabajadores. No somos nadie, ni los sindicatos, ni la mesa de negociación, si detrás no tiene un respaldo. Y no estoy anteponiendo esto a un conflicto, que se me entienda. Es decir, nosotros, insisto, apostamos por el acuerdo y por la negociación. Pero si eso no se da, los mecanismos legales que tenemos es el apoyo de los trabajadores. Insisto, la mesa no es nadie si detrás no tiene una plantilla, unos trabajadores, unas trabajadoras que defiendan sus derechos y sus intereses. Lo que estamos pidiendo los trabajadores son nuestros derechos. Tenemos obligaciones, pero tenemos nuestros derechos. Y intentaremos, mediante la negociación, que se alcance esa plataforma. Y que, contra más apoyo tengamos esa mesa de negociación, el resultado será de una manera u otra. Entonces, que den un paso adelante, que vayan a la asamblea, que no pasa nada, que lo único que estamos negociando es un convenio donde hay que subir el poder adquisitivo, la contratación no puede ser tan alto índice de eventualidad, etcétera, etcétera. Todo el mundo conoce, quizás mejor que yo, que vengo de afuera, lo que está pasando con la piel de ubique en muchas empresas. Y además, las empresas que están sin control, pues hacen una competencia desleal a aquellas empresas que cumplen el convenio. Y ahí sí quizás los empresarios debían dar un paso adelante de que eso no suceda. Bueno, tú tienes una competencia desleal, no tenemos beneficio ninguno, porque esa empresa que abarata los precios a costa de reducir los salarios de los trabajadores no está ayudando al sector. Y a lo mejor quizás también otro, a nivel político, tenemos que tomar carta en el asunto de lo que está sucediendo en Ubrique. Que no lo voy a explicar aquí porque yo creo que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Desde UGT, Antonio Montoro de igual manera ha destacado la importancia de la gran afluencia a la asamblea de ayer, lo que pone de manifiesto el interés en las plantillas por la negociación del nuevo convenio. UGT defiende la actualización del texto del convenio colectivo con ampliación de los derechos sociales. Después de lo que se ha hablado todos estos días de todo este tema y de el comienzo de las negociaciones, es verdad que me esperaba una respuesta buena, pero a la Vallepo fue bastante numerosa. Eso llega y nos dice que bueno, que hay cierta incertidumbre. Además, la gente estuvo dando un comportamiento en plan en este sentido, escuchando, y la situación pues nos da ánimo para establecer una negociación, porque la gente tiene inquietud con su convenio, con su futuro y con el futuro del pueblo. Así que bueno, las jornadas fueron bastante satisfactorias, las consideramos bastante satisfactorias. La verdad que sí, que había un gran número de mujeres, cosa que ya preveíamos, porque es un sector donde la mano femenina es fundamental. Ya comentábamos que uno de los puntos principales de este convenio era adaptar este convenio a la igualdad, al derecho de compaginar la familia y demás. Y ya te digo más, no es cuestión de solo de las mujeres, sino mujeres y jóvenes, ¿vale? Uh-huh. La participación bastante joven, ¿vale? Había veteranos del sector, pero mucha gente joven, mucha participación de juventud, y cosa que le da un futuro a las organizaciones, a los sectores, y es fundamental, ¿no? Se ve, cuando hay gente joven, se ve que hay futuro. Ya en los mercados luego dirán otra cosa, pero el hecho pues te da ánimo, porque merece la pena seguir en ese tema y seguir peleando por esto, y todo el mundo de la mano, y que al final, bueno, señal de un pueblo, ve un pueblo con esa juventud, como se está dando ahora últimamente en los pueblos y demás, pues te da un ánimo y una esperanza bastante bastante buena. Ten en cuenta que la primera reunión ha sido la entrega de la plataforma. Esta plataforma es para negociar, no es para imponer, así se lo dijimos ayer a los trabajadores y trabajadoras, pero que, claro, es lo que te digo, hay marcos, evidentemente, que vamos a tocar, que tenemos que tocar, marcos en la vida social, ¿no?, digamos, del convenio, evidentemente el tema económico, que es importante, pero explicamos un poco a la gente que el hecho de tocar el tema social no quiere decir que esto no sea un tema económico. Todo lo que se toque en el convenio, todas las mejoras que haya en tema de licencia, en tema de igualdad, todo eso al final traduce en dinero. Así que tenemos que hacer un convenio actual, ¿vale? Pero sin dejar de mano el tema económico, evidentemente, que dejamos claro a la gente de que el tema económico lo hablaríamos al final. El tema económico no podemos tratarlo antes, pues evidentemente sabemos por la experiencia que nos da que todos los convenios, el tema económico es lo que más enfrenta, así que vamos a partir de la próxima reunión, empezar a sacar puntos para adelante en el que estemos de acuerdo, y a raíz de ahí terminaremos con la partida económica, que va a ir en función de más o menos de los puntos sociales que saquemos. Como te he dicho, cada punto tiene un coste, y después ya iremos valorando qué hemos conseguido, y al final pues veremos los porcentajes. Pero tenemos claro una cosa, que así se lo dejamos, que tenemos que sacar lo que es el IPC, porque es la subida de la calidad de vida, y algo más. El algo más vendrá en función de lo que de los puntos que saquemos anteriormente del tema económico. Pues esta pues positiva, porque la verdad que la gente pues te daba, tú mirabas y se daba cuenta que la gente estaba escuchando lo que quería escuchar en ese sentido, ¿no? Que sí, que pues que además se veía que la gente es responsable, que no se centró en el tema de cuánto vamos a ganar más, sino que la gente veía que diga, oye, yo quiero saber cuánto me pertenece cuando mi madre se pone enferma y me tengo que desplazar hasta Jerez porque está ingresada, cuánto me pertenece cuando, cuánto voy a cobrar desde el día de que me dé de baja, cuánto. Y yo vi que esa inquietud también está, y que es importante porque hay de, digamos que no está claro cómo se establece en este convenio, y la gente ese tema lo quiere conseguir. La gente no quiere decir, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Y dejamos el convenio como está. Eso no lo quiere la gente. La gente quiere saber cuántas horas tengo que trabajar, cuánto me pertenece por licencia, cuánto me pertenece por enfermedad, cuánto me pertenece, porque hasta ahora eso corre a cargo del trabajador en muchos casos. Es decir, yo voy al médico, pero me descuenta el día. Y hay cosas. Y otra cosa que sí, también salió el tema de la eventualidad, de los porcentajes de eventualidad, de que hay gente que lleva muchos años de eventual, eso no se puede permitir, y es un tema también importante. También se habló de la situación en estos momentos. Hay empresas que incluso ya no están dejando, están trabajando los viernes, no están trabajando los viernes a cuenta del tema de China y del dichoso virus este que no lo quiero inventar. Y la verdad que vamos a tomárnoslo con tranquilidad, sin prisa, puesto que esta situación ahora con el tema del virus y demás, pues evidentemente no beneficia a la negociación del convenio. Así que tranquilidad, paso a paso. Cambiamos de tema. El Centro de Salud de Ubrique, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, ha creado un espacio decorado con dibujos infantiles en la sala de extracciones de sangre para hacer más fácil someterse a esta técnica a los más pequeños. Con este espacio, idea de la enfermera gestora de casos de Ubrique, se pretende crear un ambiente que ayude a reducir la ansiedad a la población infantil que precise una toma de muestras sanguíneas. Asimismo, el Centro de Salud establecerá, en la medida de lo posible, un horario específico para que los profesionales de enfermería realicen esta práctica con unos cuidados más personales e individualizados que aporten relajación a los menores. La iniciativa se enmarca en el proyecto de humanización de los espacios dedicados a la atención pediátrica en el Centro de Salud de Ubrique para contribuir a hacer más llevadero y agradable el tiempo que los menores pasen en las instalaciones sanitarias. En esta línea, estudiantes del módulo de arte del IES Las Cumbres de Ubrique ya decoraron en su día la sala de espera de pediatría tras presentar un proyecto que promocionaba la alimentación saludable, de forma que además de alegrar el ambiente, se educa en la adquisición de buenos hábitos para la salud de los menores. En esta edición de noticias también les informamos que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para el sábado 21 de marzo la ruta y cata de Chacinas. Las personas participantes realizarán una ruta por las callejuelas del casco antiguo ubriqueño, amenizada con historias populares ofrecidas por el colectivo Camenae. La ruta va a concluir en el mercado de abastos, donde se ofrecerá una cata de chacinas variadas de la Sierra de Cádiz. Las personas interesadas en participar pueden realizar sus reservas con un coste de 5 euros en la Oficina Municipal de Turismo o en los teléfonos 670-245-139 o 956-46-4900. La salida tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 10 de la mañana desde las instalaciones de la Oficina de Turismo. Por otro lado, la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario ha organizado para el sábado 14 de marzo un concierto de marchas procesionales. Los actos darán comienzo a las 11:30 de la mañana con un pasacalles por la Avenida de España. A continuación, a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos del IES Los Remedios, dará comienzo el concierto con la participación de la agrupación musical Santiago y Santa Ana de Algodonales, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua de Espera y la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique. Y por último, el nadador de largas distancias Christian John Genel ha mantenido esta mañana un encuentro con el alumnado del IES Los Remedios para dar a conocer su proyecto Brazadas Solidarias, integrado en la Fundación Vicente Ferrer. Mediante la organización de eventos deportivos, Brazadas Solidarias recauda fondos para mejorar la calidad de vida en las poblaciones rurales en India. La cita más próxima tendrá lugar en Ronda con la iniciativa Ronda 100% Solidaria, en la que se espera que se den cita más de un centenar de nadadores. Bueno, Brazadas Solidarias a mí siempre me gusta y me encanta decir que empezamos con este proyecto tres personas y no sabíamos dónde íbamos a ir, dónde íbamos a llegar, pero siempre hemos ido con bandera de la ilusión, ¿no? Hemos tenido siempre mucha ilusión, hemos sido y somos deportistas del mundo de la natación y hemos querido con nuestra brazada mejorar la vida de otras personas en el mundo, ¿no? Pero no sé, muchas veces yo pienso que son las causas, ¿no? A veces en la vida estamos buscando una causa por la que luchar y a veces las causas te encuentran a ti, ¿no? Y fue un poco así, ¿no? Nosotros queríamos colaborar y mejorar la sociedad, pero encontramos el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer y vimos cómo trabajaban en la India, las necesidades que tenían. Fue un conjunto de cosas que nos hizo pues volcarnos con la Fundación y a día de hoy pues ya somos como una rama de la Fundación, ya somos parte de la Fundación Vicente Ferrer, de hecho yo estoy trabajando ya en la Fundación y llevamos muchos proyectos adelante. Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que hay que ir y verlo, ¿no? Nosotros tenemos aquí la pobreza, la tenemos idealizada de ciertas maneras, pero la pobreza también está en torno a la desigualdad, está en torno a no poder decidir tu futuro, que una mujer no pueda decidir qué quiere hacer con su vida o con la de su hijo, esa también es una gran parte importante de la pobreza, ¿no? Y que cuando llega a India es cuando la ves y cuando ves que la Fundación está cambiando esa realidad de esas personas, pues te da esperanza, ¿no? Y volvemos muchas veces con mucha esperanza. Mucha gente dice que si es complicado ir a la India y yo creo que muchas veces es complicado volver, ¿no? Por todo lo que has vivido, todo lo que has visto de esa sociedad, toda la lucha que ves de las mujeres, de la sociedad por mejorar su vida y la de su hijo, y cuando llegamos aquí a veces nos encontramos un poquito vacío y con ganas de mejorar. Yo vengo del deporte de alto rendimiento y entonces hacía travesía de muy larga distancia, como la que has comentado, y era un poco la herramienta que utilizábamos para recaudar fondos y para dar visibilidad a los proyectos de la Fundación. Pero también nos dimos cuenta que es que queremos que la gente se implique de una manera activa. No queremos que la gente me mire a mí o mire a alguien y pensando qué puede hacer, sino lo que puede hacer él también. Entonces organizamos eventos de donde vienen muchos nadadores, muchas personas, y de una manera activa nadan, intentamos sufragar todos los gastos con ayuntamientos, con colaboradores, para que la travesía o el evento deportivo salga a coste cero y que sea el dinero que aporta el nadador o el corredor o el atleta que vaya directamente al proyecto de la Fundación Vicente Ferrer. Nosotros ya te digo que es que empezamos tres personas en una ladería pensando qué podemos hacer y es que estamos totalmente abiertos a nuevas cosas. De hecho, por eso empezamos con unas pequeñas travesías, pero ahora tenemos travesías por toda España y gente que son nadadores y con esto del triatlón que tiene mucha relación. Oye, pues con la bicicleta, con él. Y nosotros encantados, ¿no? Una relación muy bonita, ¿no? El deporte que tantas cosas positivas nos da y encima de lo que tú haces, de lo que tú disfrutas, mejora la vida de otra persona. Bueno, nosotros ahora empezamos también en pequeñas pruebas en piscinas que le llamamos 100% solidario, que por ejemplo en Ronda vamos a tener, en Rincón de la Victoria, en Alaurín, en Ronda es la que tenemos más cercana y bueno, pues intentamos hacer un día también bonito, ¿no? Que se nade, se haga esfuerzo y después tenemos una pequeña paella y lo pasamos bien. Y todo ese dinero va a ir a un proyecto concreto que estamos ahora desde aquí, desde Cádiz, Málaga, Andalucía, estamos luchando por unas pequeñas plantas potabilizadoras de agua, porque hay muchos problemas con el agua potable, y unas pequeñas presas para retener el agua de lluvia. Que muchas veces pensamos que no podemos cambiar el mundo, que nosotros somos minúsculos y no podemos hacer nada, y fíjate, de tres amigos que un día pensamos que podíamos hacer cosas, pues hemos hecho un movimiento que ahora mucha gente en toda España lo conoce, que somos personas importantes y únicas y que podemos cambiar lo que queramos, ¿no? Yo siempre pienso mucho en una frase de Gandhi que dice que sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hacer entre todos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.